Muy buenos días, hermanos. Le damos hoy en este día una bendición. Y pues hoy el tema que les venimos a hablar es bastante interesante, porque se basa en el yo puedo, en lo que es la autosuficiencia. Y cuando todos nosotros decimos esto lo logré con mi propio esfuerzo, yo puedo solo, yo soy más fuerte y soy superior que las demás personas. En realidad no es así, porque todo lo hemos logrado es gracias a Dios y a la vida que Él nos ha dado. Amén, así es. Es un tema muy importante, un tema que vamos a explicar hoy en esta hora que ya estamos aquí en la radio. Y bueno, se trata del yo puedo, porque es una mentira que el diablo ha sembrado en las personas, ¿sí? En esas personas que se sienten más que otras, que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieren, pero con sus fuerzas. Pero yo creo que uno puede hacer y lograr sus metas, sus logros, es con la ayuda de Dios. Exactamente. Y es más, ¿en qué puede contribuir ese yo puedo en su salvación? En realidad no contribuye en nada, porque si tú dices yo puedo, estás diciendo que tú solo, o sea, con tu propio esfuerzo, estás logrando todo. Y no es así. No puedes tener una salvación diciendo yo puedo, porque el único que te da la salvación es Dios, y es el único que te ayuda y te da esa fortaleza y esa fuerza para que tú sigas adelante. Amén, así es. Ahí Valentín me dijo algo muy importante, que es eso, que el yo puedo, el usted puede. Yo digo algo, que usted no puede lograr las cosas sin ayuda de Dios, porque con su fuerza usted no puede hacer nada. Con su fuerza Valentín no puede hacer nada, porque, o sea, puede empezar bien, pero va a fracasar, porque con la fuerza de uno es humano. Uno tiene pecado, uno tiene errores. Entonces eso es lo que venimos a explicar hoy, que con la ayuda de Dios uno puede lograr todas sus metas, uno puede lograr y hacer lo que uno quiere, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces ese yo puedo no tenemos que tener en nuestra vida, porque yo no puedo hacer las cosas sola. Solamente con la ayuda de Dios podemos lograr. Con la ayuda de Dios podemos lograr lo que nosotros queremos como hijos de Dios. Entonces eso es lo que venimos a decir hoy. El yo no puedo no puede ser parte de su vida. Amén. Entonces, amén. Eso es lo que tratamos de decir hoy. Exactamente. Y es más, hay muchas doctrinas y muchas religiones que dicen que uno siendo caritativo y que si ayudando a los pobres y por las buenas obras que de repente uno haga físicamente, uno tiene la salvación y consigue el paraíso. En realidad no es así, pues. Uno consigue la salvación creyendo en el único Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y confiando en Él. Y pues yo quiero compartir en este momento un versículo que es de Efesios 2:8-9, y dice: porque por gracia todos ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos salvación por fe, por creer en Dios y por hacer su voluntad. Amén, no por obras, sino no por obras podemos ser salvos. Porque muchos artistas, muchos gente que tiene entrada de dinero muy, muy grandes, ellos dan plata a los orfanatos, a los hospitales, dan cantidad de plata a muchas instituciones, y ellos creen que por eso están siendo salvos, que por eso van a tener la salvación, van a ir al cielo. Es una mentira, ¿por qué? Porque ellos dan plata, dan o sea, esa ofrenda a los orfanatos, y se hacen para hacerse más importantes. Sí, para ser más reconocido en el medio de la farándula. Amén, para que la gente diga, uy, este cantante, ¿cómo ayuda a los pobres? Este cantante, ¿cómo le da a los pobres? Pero no lo hace de corazón, lo hace porque quiere, porque para que la gente diga, bueno, él sí es un buen ser humano, él sí es un buen hijo de Dios, porque le da plata a los pobres. Es mentira, porque como dice la palabra de Dios, no por obras podemos ser salvos, solamente por el hijo de Dios, que se llama el Señor Jesucristo. Por él somos salvos. Entonces, si fuera por obras, nadie alcanzaría, porque es algo, o sea, por obra todos podemos hacer cualquier cosa. Claro, tenemos que servir y ayudar al prójimo, porque eso lo manda Dios. Tenemos que ayudar al necesitado, al huérfano, a la vida. Pero que de verdad salga de corazón. Ajá, pero que sea de corazón, con un amor genuino, con un amor verdadero. No porque yo hago esto y voy a hacer esto para que, un ejemplo, para que Valentina me vea. No, solamente para que yo se sienta Dios se sienta que yo estoy ayudando de corazón, para que Dios se sienta alegre, que yo no lo hago sino para que la gente lo vea, sino lo hago por amor a Dios. Amén. Y bueno, vamos a una parte musical y ya venimos. Deja que todos vean lo que está dentro de ti. Vamos a transmitir, eso es lo que todos tienen que difundir. Tienes el virus de la... Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @ Rescatando RJ. De Rescatando a la Juventud. Comunícalo a los siguientes números telefónicos. Y bueno, nos pueden escribir a nuestro número 0414-036-4507. 0414-036-4507. Y al 0424-774-8599. 0424-774-8599. Bueno, y ahora seguimos con este tema que es de gran importancia y pues... Mi amigo John y hermano les va a decir algo aquí. Amén. ¿Es usted capaz de contribuir algo para la salvación? En Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay ningún justo. No hay en este mundo un justo. Todos somos pecadores. También en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, no podemos ganar salvación estando en pecado. No podemos tener la salvación estando en iniquidad y estando en el mundo. No podemos hacer nada si estamos haciendo lo que no le agrada a Dios. No podemos obtener la salvación si no hacemos lo que a Dios no le agrada. Porque lo que Dios quiere es que le sirvamos a Dios con un corazón limpio y que podamos ser cada día más y buscar la santidad de Él. Entonces no podemos hacer nada para tener la salvación si no aceptamos a Dios, primeramente. Si no aceptamos a Dios, ¿cómo tenemos que aceptar a Dios para tener la salvación? Amén. Entonces eso es lo que quiere decir. También en... Si se esfuerza mucho, ¿puede usted ser capaz de ganar la salvación? Responde, Valentina, para ver. En realidad, si usted se esfuerza mucho, puede tener la salvación. No, en realidad no hay ningún esfuerzo para uno alcanzar la salvación. Simplemente abrir tu corazón, dejar que el Hijo de Dios entre y creer, tener fe de que Él fue el que dio la vida por nosotros y es el único con que nosotros tenemos salvación. Pero no hay ningún sacrificio, porque el último sacrificio que se hizo fue por Él. Amén. Así es, eso es muy sencillo. Lo que hagamos no nos va a salvar, ni las obras nos van a salvar. Solamente es un regalo que Dios nos dio. Por aquí voy a leer un versículo para ver si lo encuentro, que dice, vamos a ver, ahorita si lo encuentro lo leo, pero dice que Dios nos dio la salvación, es un regalo que no merecíamos, ¿sí? Un regalo no merecido, porque con nuestra fuerza no podemos lograr nada y menos la salvación. Exactamente. Solamente con la es un regalo que con la gracia de Dios podemos alcanzarlo, porque es un regalo que no merecemos. Esto nos va a salvar, porque yo no dio ese regalo por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque Dios entregó su Hijo unigénito, que se llama el Señor Jesucristo. Por Él somos salvos, por Él podemos llegar al Padre, por Él podemos ser fuertes, por Él podemos lograr todas nuestras metas. Entonces, nada de lo que hagamos nos va a salvar, solamente tenemos que abrir nuestro corazón y aceptarlo a Él, para que Él entre y obre en nuestras vidas. Exactamente. Entonces, seguimos con este tema. Por ahí nos pueden estar escribiendo, ya vimos los números de teléfono para que nos puedan escribir. Amén. Kiss. Amén. Kiss. Bueno, y que Jesús es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y pues muchas personas piensan que al hacer obras buenas, por ejemplo, como llegar y ayudar a otras personas y todo eso, van a conseguir la salvación. En realidad no. Ese tipo de personas, el único propósito es vanagloriarse, de que las demás personas digan, ay, mire, fulanito hizo tal cosa y ayuda a los pobres. Es el llegar y que las demás personas lo adoren. Y no es la idea, porque todo se lo debemos a Dios y la gracia es para Él, pues. Amén. Algo que quiero contar yo es que la salvación la dio el Señor Jesucristo. Nada es comparado con la salvación que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nada, yo creo que por siempre será el mejor sacrificio, porque nos dio la salvación y la vida eterna. Amén. Nada es comparado con lo que hizo Jesús. Solamente tú tienes que, querido joven, querida audiencia que nos escucha, solamente tienes que abrir su corazón, aceptarla. Es tu decisión aceptar a Jesucristo o rechazarla. Nosotros podemos hablarle, nosotros podemos decirle, pero solamente es tú el que decide abrir tu corazón a Dios. Porque nosotros podemos estar predicándole por muchos días, por muchos tiempos, pero al final eres tú el que decide abrirle tu corazón a Dios o rechazarlo. Entonces, ese sacrificio que hizo Jesús en el Calvario fue muy importante. Y es muy importante, porque nos ha dado todo. Sí, porque eso con lo que Jesús hizo fue algo muy hermoso. Porque yo creo que Valentina no haría la vida por mí. No la haría, ¿no? No sé. No, o sea, ¿usted soportaría lo que Jesús soportó en la cruz? Es fuerte. Yo creo que solamente Jesús, con la fuerza de Dios, y porque Él obedeció a su Padre, Él se entregó por amor a nosotros, por darnos este regalo que no merecemos, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, eso, la salvación, tiene que buscarla y aceptarla en su corazón. Y para que usted pueda ser libre de toda esa atadura, para que usted pueda ser libre de todo lo que Dios tenga planeado contra ti, acepta a Jesucristo, entrégate a Él, y que todos tus problemas, todas tus dificultades serán derrotadas, serán expulsadas de tu vida y de tu familia. Bueno, vamos a un corte y ya venimos. Que todos vean lo que está dentro de ti. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, hermanos, seguimos con este tema que es de verdad de bastante interés y que nos cae a todos nosotros. Nosotros simplemente somos un instrumento de Dios. No venimos para convencer a las personas, sino somos utilizados por nuestro Señor Jesucristo. Y pues lo único que puede llegar y convencer a todas aquellas personas es la palabra de Dios, su mandato, su evangelio. Y pues de verdad nosotros no podemos hacer nada sin la voluntad de Dios. Él es el que nos da todo. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el que nos da esa fuerza y esa fortaleza para nosotros poder seguir adelante. ¿Cuántas personas sinceras bajo la maldición se perderán por creer en la mentira del yo puedo? El yo puedo y la vida cristiana. ¿Qué pasa? Que muchas personas que están en el evangelio y son cristianos todavía siguen con esa mentira tan grande que es el yo puedo. O sea, logro todo con mi propio esfuerzo. Y no reconocen y no dan su brazo a torcer y decir de que todo en realidad lo tienen es por obra y gracia del Espíritu Santo y por Dios, pues. Amén, así es. Hay mucha gente que es así, que dice, yo logré esto por mi sudor. Claro, porque uno tiene que trabajar para tener sus cositas. Eso es obvio, porque tenemos que trabajar. ¿Pero quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio ese trabajo? Exactamente. ¿Quién nos da ese dinero, esa bendición? Dios. Dios es el que abre las puertas. Entonces no podemos decir, uy, yo logré esto porque yo sí puedo. No. Porque yo soy inteligente, porque yo soy sabio, ¿no? No, claro, Dios no dio la inteligencia, no la sabiduría. Dios nos dio todo. Que podamos hacer hábiles, podamos hacer todo, Dios nos dio todo. Pero por Él podemos hacer lo que hacemos. Exacto. Por Él podemos estar, podemos compartir con nuestra familia, podemos estar trabajando, podemos estar, tener dinero, poder una familia, poder tener bendiciones, tener nuestro hogar, nuestra casa. Es por Él. Porque por nuestras fuerzas yo no puedo hacer nada. Tenemos que esforzarnos, claro, tenemos que esforzarnos para tener nuestras cosas. Pero la mayor fuerza y lo que nos da esa fuerza para salir adelante, para lograr todo lo que queremos, es la ayuda de Dios. ¿Sí? Es la ayuda de Dios, porque mucha gente dice esa mentira. Que tiene esa mentira aquí dentro de su cabeza. El yo puedo, el yo puedo, el yo puedo. Yo soy mejor que usted, yo hago esto mejor que usted, yo tengo cosas más que usted, yo voy para varios lugares que usted no va. ¿Se sienten? O sea, son muy ¿cómo es esa palabra? Orgullosos. Orgullosos. Son muy orgullosos, ¿sí? Porque se sienten más que otros. Se sienten, uy, yo soy más que Valentina. No tenemos que ser así. Tenemos que ser humildes, como Jesús. Jesús fue humilde, fue sencillo. Entonces, no tenemos que ser vanagloriosos. No tenemos que ser vanagloriosos nosotros mismos. Exacto. Tenemos que ser humildes. No ser más que otro, sino siempre tenemos que tener esa autoestima alto, pero no tampoco abusar, porque mucha gente abusa, mucha gente se siente más que otros. No, sino tenemos que estar ahí, que nadie menos que nosotros, ni nosotros somos más que otros, ni nosotros somos menos que otros, todos somos iguales, sino que otra persona se interesan por tener las cosas, se interesa por tener las cosas, por ser mejor, por tener algo mejor. Por ser vanidoso. Ajá. También la vanidad es algo que ha dañado mucho a la juventud en este mundo, porque la vanidad rompe familias, rompe hogares, rompe compañeros, porque solamente él tiene más que yo. Y poder decir lo que yo tengo y él no tiene, entonces esa persona se siente mal. Pero él tiene eso y yo no lo tengo. Entonces, como esa persona se lo recalca, le anda diciendo, mire, usted no tiene esa bota, usted no tiene esto. Entonces esa persona, con el mismo teléfono, ajá, que ahorita están hay tantos teléfonos tan avanzados y tan tecnológicos. Sí, que la gente dice, uy, yo tengo este teléfono, usted tiene ese telefonito. No, actualízate. No, entonces eso no debería ser. Cuando uno verdaderamente está con Dios, busca de Dios y deja que Dios, que Dios saque esa mentira que hay en su corazón, que es el yo puedo, usted va a vivir conforme a Dios. Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. No va a vivir conforme a su corazón, a los deseos de la carne, sino va a vivir al corazón conforme a Dios. Amén. Y bueno, y seguimos en este otro tema. Por ahí la gente está como dormidita. Sí, nos tienen olvidados. No nos han escrito, pero ni un mensaje. Sí, un mensajito. Y bueno, la gente está dormida. Por favor, ¿qué me les pasó hoy? Nos pueden escribir ya a nuestro número de teléfonos. Y se lo vamos a volver a repetir: 0414-036-4507. 0414-036-4507. Y él 0424-774-8599. 0424-774-8599. Bueno, ahorita en estos momentos vamos a comerciales y ya venimos con este tema tan bueno.

Rescatando la Juventud, un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. Generación Sol, generación yo, generación Sol, generación yo. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando a la Juventud. Bueno, y seguimos en este programa Rescatando a la Juventud con este lindo tema. Amén. Y bueno, por aquí nos llegó un mensaje que dice: hola, muy buenos días. Muy buen programa. Que sigan así. De la sabiduría de Dios. Soy Lisbe e hijos Emmanuel y Yaciel y Liz. Bueno, un saludo a esa familia, que Dios le bendiga, gracias por escribirnos. Amén. Bueno, amén. Nos pueden seguir escribiendo y seguir con este lindo tema. Amén. Amén. Bueno, aquí hay un versículo que es muy bonito y dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios nos ha preparado nosotros para llevar su palabra, su evangelio y sí ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan y que necesitan ese apoyo y esa ayuda, pues. Pero con el propósito de que seamos sencillos y humildes, no que nos vanagloriemos y que estemos diciendo, ah, yo ayudé a ese hermano porque no tenía tal cosa o porque le hacía falta lo otro. Por ejemplo, como está la situación ahorita, ah, yo ayudé a ese hermano porque le hacía falta un mercado, porque le hacía falta una harina pan. No. Simplemente tú ayudas, hermano, y no andar divulgando para que no te llenes sí de vanagloria, pues. Y que seas, hagas esas buenas obras de verdad de corazón. Otro versículo es 2 Corintios 12:10 y dice, por lo cual, por causa de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú eres débil y tienes tu confianza en Dios, eres más fuerte. Y no es esa fuerza física, es esa fuerza espiritual. Amén. Porque dice que me gozo en la dificultad, en los problemas. En todo tiempo tenemos que alabar a Dios. En todo tiempo tenemos que darle gracias a Dios. Glorificarlo, nada más. Glorificarlo en todo tiempo. En la alegría, en la tristeza, en el dolor, en el gozo. Tenemos que darle la gloria a Dios. Y en la dificultad. En la dificultad somos más fuertes. Tenemos en la dificultad somos más fuertes, somos más. Ahí es donde tenemos que pedirle más ayuda a Dios. Tenemos que estar en oración, en ayuno, pedirle más a Dios que nos dé fuerza para que podamos salir. Pero en la debilidad somos más fuertes, porque yo, en medio de esa debilidad, Él trabaja en nuestras vidas. Él instruye y siembra su palabra y nos da que nos entreguemos más a Él en esa dificultad. Amén. Y bueno, y seguimos en este programa. Ahora en Gálatas 2:20 y 21 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y ahora lo vivo en la carne. Ahora no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviera la justicia, entonces Cristo murió en vano. Amén. Cuando usted acepta a Dios y le abre su corazón a Dios, Dios borra su pasado. Dios borra su pasado y lo hace nuevo. Y ahora no tenemos que comenzar a parar a Dios, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Más vive Cristo en mí. Y lo que usted vive Cristo en mí, usted va a reflejar las cosas de Dios. Usted va a reflejar lo que hizo Jesús, ¿no? Porque dice, estuve juntamente crucificado con Jesús. Estamos ahí porque Jesús murió por nosotros. Y cuando nosotros le entregamos su corazón a Dios, nuestro corazón a Dios, estamos con Él. Estamos con Él plenamente, porque lo dice muy claramente: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no hacemos lo que la carne dice, sino hacemos lo que Dios nos dice. Ya y todo lo vivimos conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad de Él. Ya no vivimos la carne. Y dice otro versículo por ahí, que en el 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviera la justicia, entonces Cristo murió en vano. Por medio de la ley, por medio de las obras, por medio de lo que hagamos, no, si tuviera la justicia, si tuviera la salvación, entonces Jesús, ¿para qué murió en el mundo? ¿Para qué murió por nosotros? Sería algo en vano. Él lo hizo porque se dio cuenta que el mundo, que el planeta estaba en pecado, necesitaba una salvación. El lo mundo hizo por nosotros. No, necesitaba una salida. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su Hijo unigénito, el único Hijo que Él tuvo, se llama el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a morir por nosotros. Y nos dio ese regalo, que es la salvación y la vida eterna. Y que tenemos que atesorarla y guardarla en nuestro corazón. Y cada día más buscar esa salvación y llenarnos más de Dios para ir al cielo, que es lo que todos queremos, pero tenemos que aceptar a Jesús. Todos queremos, pero tenemos que aceptar a Dios para poder ser salvos y ir al trono de Dios. Amén. Amén. No, y que, o sea, siempre nuestra enseñanza espiritual siempre va a ser infinita. Jamás vamos a decir: hasta aquí llegué yo, ya yo aprendí lo que tenía que aprender. No, siempre vamos a seguir necesitando de nuestro Señor Jesucristo, y Él siempre pues va a estar ahí. Y nosotros pues con oración y ruego pues tenemos que poner en sus manos todos esos problemas que a nosotros nos dificultan pues. Y Él sabe qué va a hacer, porque es su santa voluntad. Y pues hay un versículo de la Biblia que es muy bonito y dice, es de Proverbios 2:6. Dice: porque Jehová, de la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Jesús nos dio esa sabiduría y esa inteligencia, y gracias a eso es que nosotros tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Porque sin Él no somos nada. Simplemente somos unas personas vacías que no tienen, están muertos en espíritu y no tenemos así como tal una vida eterna. Amén. ¿Qué determina mi relación con Dios? No es lo que yo haga. No es lo que yo haga, sino lo que Cristo hizo por mí. Porque ya sabemos que las obras, que todo lo que hagamos, no nos va a salvar. Solamente lo que Jesús hizo en la cruz es lo que nos puede llevar a la salvación. Y bueno, vamos a un corte musical y ya venimos. Somos Rescatando la Juventud. ¿Aló? Estás en sintonía de Rescatando la Juventud. ¿Aló? Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. ¿Aló? Pedimos, Señor, que abras el cielo sobre nosotros. y que te manifiestes en todo tu esplendor. Estamos listos, Señor. En nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando la Juventud y síguenos en Twitter @RescatandoRJ. John Ley Salcedo y Valentina Perdomo les están presentando Rescatando la Juventud. Bueno, seguimos con este tema. Y ahorita nos acaba de llegar un mensaje de la hermana María Rubio y dice: bendiciones, jóvenes. Nadie puede hacer nada por sí mismo, si no es por la misericordia de Dios. Amén, hermana, que Dios la siga bendiciendo cada día más. Por acá me llegó otro mensajito que dice: muy buenos días, amados. No estoy en sintonía porque acabo de salir del servicio. Les amo, Dios les bendiga. Iraima Rubio. Bueno, un besito para mi tía Iraima ahí. Dios la bendiga y que siempre está en sintonía, pero hoy es un poquito tarde. Pero ya está en sintonía, ya nos regaló un mensajito. Y esto es lo bueno. Bueno, y seguimos con el tema de hoy. Bueno, a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos jóvenes que nos oyen, ríndanse y humíllense ante nuestro Señor Jesucristo y ante nuestro Dios, porque ellos son la majestad, la gloria de Dios, y dejemos de ser autosuficientes, pues, y pongamos todo en sus manos, y que la gloria y la honra sea para ellos, pues. Amén, así es. Que pongamos siempre nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos de Dios, porque, como venimos diciendo desde el principio, no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, porque Dios es el que nos da todo. Dios es el que nos da la fuerza, nos da todo lo que nosotros tenemos, nos da Dios. Él lo hace con un propósito, porque mucha gente no entiende eso. Mucha gente no entiende eso, que ellos son capaces de hacer todo. Pero verdaderamente están ahí y hacen estas cosas por Dios. Porque Dios solamente le da esa fuerza, le da esa sabiduría o esa técnica para que desarrollen, para que se desarrollen y tengan bendiciones. Pero ellos dicen que por la fuerza de ellos lo pueden lograr. Y es una gran mentira. Es una mentira que el diablo ha sembrado en la mente del mundo, hasta de los cristianos. Porque hay cristianos que tienen bendiciones y dicen: yo solo pude. Yo solo. A mí nadie me ayudó. Solamente yo levanté esto con mi propio esfuerzo. Con mi sudor. No. Porque, o sea, como dice la palabra de Dios, usted le da su vida a Dios, porque dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted le entrega eso a Dios. Usted, como ya diciendo, usted no hace las cosas a su manera, no hace las cosas a como a usted le parezca mejor, sino le hace conforme al corazón de Dios. Y como usted le entregó su vida a Dios, entonces usted va a hacer lo que Jesús le mande, y no va a hacer lo que su corazón diga. Amén. Amén. No, y que, o sea, al nosotros llegar y entregarnos completamente a Dios y poner todo en sus manos y dejar que Él sea el que decida por nosotros, es mejor, porque Él sabe qué es lo que a nosotros nos va a beneficiar y qué de verdad de repente no nos favorece. Y pues nada más hermoso que sea Él el que decida por nosotros, pues. Amén, sí, así es. Nada más hermoso que Dios extienda su mano sobre nuestros problemas o nuestras dificultades. Que Dios extienda su mano y siempre esté con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios siempre sea guiándonos, que sea Él limpiando nuestro camino para otro andar, y que sea Él andando con nosotros. A mí algo que quería decir yo es que mucha gente en este tiempo, en este mundo, cree que se salva por la ley, porque van para una iglesia, por la religión, por rezar, por estar en un grupo, por estar en algo que también es parte de Dios, pero no es por eso. Aquí está apareciendo algo muy similar, que la gente piensa que por eso va a ser salvo, y no por eso vamos a ser salvo, porque la gente piensa que porque yo haga esto, porque yo estoy en la iglesia, o por hacer sacrificio, porque yo estoy metido en la iglesia todos los días, voy a ser salvo, o por estar en una religión voy a ser salvo. Recuerde que la religión no salva, la religión no salva a nadie. Lo que salva es el Señor Jesucristo. El que salva es el Señor Jesús. Ese es el que nos puede salvar y nos puede ayudar y nos puede dar esa vida eterna, y ya nos la dio, nos la regaló. Entonces, aquí en Venezuela, en muchos países, está sucediendo algo muy similar. Que la gente, porque va para un lado y para otro, va a ser salva. Por obras, porque haga esto, porque haga cualquier cosa, puede ser salva. Le digo, querida audiencia que me escucha, querida juventud, querida personas que están en sintonía, por lo que hagamos no vamos a ser salvos. Por nuestras obras no vamos a ser salvos. Solamente por el Hijo de Dios. Nuestra salvación depende por el Hijo de Dios. Por la fe de Dios. Que nosotros le tengamos a Él. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón, entregarle nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas a Dios, para que podamos ser salvos. Y eso es algo que está pasando mucho en nuestro país. No, y que otra cosa es que la gente también piensa que por tener dinero pueden conseguir todo. Todo. Entonces lo único que dicen: no, el dinero es mi Dios, este es mi único mi único todopoderoso, con esto lo puedo todo. Claro. Porque claro, con eso consiguen, si todo. Es el caso de mujer, de hombres, consiguen mujeres, y si es con las mujeres, también consiguen hombres. Piensan que pueden conseguir todo y en realidad no es así. No, la verdad no es así, porque el dinero es una avaricia que el diablo ha sembrado mucho en este planeta. Entonces tú con el dinero puedes pagarle a alguien para que meta un problema a él. Por el dinero usted puede salir de la cárcel, de todo. Hasta comprar amigos. Porque yo puedo tener un amigo, pero si él tiene el plato y yo no. Entonces yo estoy con él porque él me brinda. Yo estoy con él porque él me regala, me da plata. O porque no. Lo invita a salir y sí, todo eso, ¿no? Sino que usted cuando ve las cosas lo ve de corazón. Lo ve con verdaderamente porque lo siente, porque siente ese dolor por esa persona, por ese hospital, por esa... Y usted lo ve con amor, que es lo que quiere yo, que vemos las cosas con amor, con alegría, ¿sí? Y bueno, y vamos a un corte musical. Bueno, y ya se acabó el tema. Ya nos llegó la hora de culminar con este tema. Y bueno, y Valentina va a dar unas palabras, va a finalizar con unas palabras. ¿Qué opina? ¿Qué dice Valentina a esa juventud que nos escuchó hoy, a esas personas que nos escuchó hoy? Bueno, pues de verdad el único consejo que les doy de todo corazón es que confiemos en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. Que tengamos fe, que tengamos confianza y pongamos todas nuestras esperanzas en ellos, porque ellos saben qué es lo que van a hacer con nosotros. Pues nuestra vida depende de ellos, de nadie más. Y lo que hagamos nosotros, no hagámoslo con la voluntad de Dios y no con nuestra voluntad. Y pues ya aquellas personas tomen de verdad este consejo y que esto le haya llegado a sus corazones y pues aplíquenlo a su vida. No se lo guarden, sino aplíquenlo y denlo a conocer. Amén. Bueno, yo le digo a todos esos jóvenes y a todos esos hermanos que nos oyeron, que se rindan y que se humillen ante Dios, que entreguen su corazón al Rey de Reyes, Señor, Señor, que se llama el Señor Jesucristo, que no sean autosuficientes. Que sean humildes, que puedan decir yo logré esto, es por Dios, porque yo me dio la fuerza. Y aquí estoy porque yo me dio la fuerza. Y bueno, ya llegamos a nuestra parte final. Y Cristo les ama, querida juventud, Cristo les ama, querida audiencia. Y bueno, ya nos vamos y somos Radio Digital Táchira 104.9 FM, Dirección General Fey Ramírez de Sánchez. Gerencia Administrativa Esmeralda Larradondo, nuestra parte técnica, nuestro hermano Jorge Urdaneta, que me acompañó hoy, nuestra hermana Valentina Perdomo y quien les habló, John Leileni. Chao, Dios le bendiga. Somos Rescatando la Juventud. Tienes el virus de la luz, pues déjalo. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Y aún hay más. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. Yo escucho Rescatando a la Juventud. ¡Canas tú! Hasta aquí, Rescatando la Juventud, por la 104.9 FM, Radio Digital Táchira. Recuerda, de 11 a 12 del mediodía, todos los domingos, Rescatando la Juventud. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado.